Hola, bienvenidos a este su nuevo programa. No tan nuevo, ya no es nuevo en realidad. Sí. Bueno, sí, porque después de un mes de estar desconectadas. Pues sí, ya es nuevo. Estoy aquí como algunos viernes con Sofía, yo soy Frida y esto es... A muerte. Duele. Intenté hacerlo diferente, pero pues no me salió. Y pues normalmente aquí, ¿qué van a escuchar si nos sintonizan o si escuchan los programas anteriores? Cosas raras, ¿no? Cosas raras que la vida te Yo pone. Digo que es como un slime. Sí. De que de podría cosas. Ser, podría ser un slime de cosas de que quejas. No van juntos y que no tienen que por qué ir en una masa, pero hay, pero existe. Sí, o sea, podemos escuchar a Longshot con Daft Punk y luego quejarnos de Juanpa Zurita. Es algo que se hace constantemente. Y es algo que tiene que suceder, o sea que, que es natural. Entonces, bueno, hoy, ¿cómo, ¿de cómo que vienes nos vamos de a ánimos? Quejar. ¿Hoy de qué? No, ¿cómo vienes de ánimos primero para saber? Pues no, ¿no te sientes como rara por lo de las elecciones y por toda esa onda que está pasando? O sea, ya sé que no vamos a hablar otra vez como de política o así. No, sí quería, yo venía okay, a okay. hablar de cosas, o sea, no de política, pero sí de... Bueno, ¿te parece? Antes, pero a ver, primero, antes de entrar al tema, ¿por qué no te echas una cancioncita para que todos estemos felices? Ok, vamos a empezar esta canción con... algo poco esperado, normalmente no pongo estas canciones, pero me dio mucha vida cuando la escuché. Así que, pues, X. Es una canción de Ozuna, versión del Tiny Desk. Que yo no sé, o sea, tenía mucho rato sin escuchar, antes del de Z Tangana tenía mucho rato sin escuchar los Tiny Desk. O sea, como que siento que me perdí mucho en la cuarentena. Y se hizo diferente, ¿no? Ajá. Como un Tiny Desk falso o algo así. ¿Sí? Como que a cada quien les mandaron su parte del Tiny para que lo hicieran en su casa. Ah, sí. Es que están haciendo como lo de... su cartón. No, lo de... ajá, como en casa, home, ¿no? Uh-huh. Pero, de hecho, el primero que me sacó de onda fue el de Billie Eilish, ¿te acuerdas? Mm. Que lo vimos y que fue como de... yo sabía que había algo raro, pero no me había dado cuenta de que era un cartón. Y luego ya, ahora sí, como de que... pero no siento que sea justo, porque como que... pues obviamente ya con las productoras y así, de que tienen una megaproducción y, e iluminación y un set y así. Y los micrófonos pues que estaban super power, ¿no? Y el punto del Tiny Desk era que era algo como muy caserón, pero al mismo tiempo se escuchaba... o sea, se escuchaba increíble esa intimidad, no sé, pero bueno, y más bien era una onda como de que están los godines y va alguien a cantar a tu oficina, ¿no? Y exacto, algo sí, godín. Pero me encanta el concepto, a todos nos encanta, obviamente. Sí. Pero bueno, el punto es que en esto que me había perdido hay muchos que no había visto y encontré esta joyita que voy a poner de Ozuna, que es la de Caramelo, y también encontré que Camilo ya estuvo en un Tiny Desk. ¿Tú sabes? ¿En serio? No. Pero bueno, vamos a esta canción. Buenas noches, latino. El negrito claro. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y aunque en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo, nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. No pierdes sabor a caramelo, nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo. Ella es un ángel, pero si la tienes caliente, fuego siempre en alta, no necesita A nadie le cuenta cómo es que la consuelo y es muy atractiva. Verde de la sativa, siempre provocativa, soltera vive la vida. En traje baño es que se ve bien explosiva. Todos los domingos por con todas las combiaditas y dale, bebé, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. No tienes que preocuparte por lo que quiero. Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo. Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace. Hay pales que te tiran pero el flow le da clase. Tu ma y tu pa' se robaron toda la base. Está tan dura que como ella cada 100 años. Ven, ven, mátame. Dice dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dice dale baby maltrátame. Si quieres ir de viaje solo déjame saber. Si te enamoras yo nada voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos yeah. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde. Muy bien, ya regresamos. Ese fue Ozuna y pues sí se ve como bastante cambiadita la producción del Tiny. Sí. Lo que decíamos, ¿no? Como que yo siento que está padre. Bueno, sí y no, ¿no? Como que está padre porque tú lo puedes adecuar a lo que a ti te gusta y como meter ideas visuales. Pero lo que, justo lo que decíamos, como que la esencia del Tiny y la producción del Tiny original como que ya no está. Sí, pero canción. Pues es por un rato, yo creo que va a volver definitivamente. Y ya se ha replicado bastante, o sea, ya estamos viendo eso en Latinoamérica y en... Y por ejemplo, el que me enseñaste, ¿no? Igual... De los... De Guadalupe. Ah, también, pero no, yo decía ¿cuál? Como... esta onda, o sea, como muy casera de esta como rapera. Me mostraste apenas. Ah, Visa Rap. Ajá, exacto. Ah, okay. Todos sus videos y cómo tiene así con, digamos, superestrellas, pero... Ah, sí, sí, sí. Sí, es que creo que, o sea, ajá, ahorita que lo estoy pensando, sí siento que es algo que... ¿Cómo se llama la chica que hace en su departamento sesiones y que ha estado que ya hemos Natalia hablado de ella, Rusi. Se llama Musicalízame este depa. Ándale, ajá, con Rusi. Exacto, entonces siento que es como el querer que todo sea más íntimo y dejar de un lado que la música solo es en escenarios para que sean como justo en eso, ¿no? En oficinas, departamentos, cuartitos. Porque al final creo que eso es lo que se está perdiendo un buen, o de alguna manera perdimos por un buen rato con la pandemia, porque al final... muchas veces la experiencia musical sí era como en conciertos, pero ya sabes, como en tocadas, a eso me refiero. Ajá. De que en lugares muy, en venues muy chiquitos y así. Y esa experiencia es totalmente diferente a que si lo vas a ver a un Vive Latino, un concierto grande, pues. No, incluso videos de una banda que te gusta o así, siento que antes era más común que los videos en vivo fueran justo como en barecitos o de que, por ejemplo, así, de que Central 11, ¿no? Ya sabes, las sesiones que hacían. Claro, claro. Pero también era en un escenario o en un foro pequeño. Y creo que también siento que está más fácil hacerlo en un lugar chiquito. O sea, está más controlado. Y no sé, me gusta. Me gusta como que vaya cambiando hacia eso. ¿Por qué no? Nos pones una cancioncita. Claro. ¿Qué nos traes el día de hoy? A ver, ok. Vámonos con esta canción que siento que está muy para ponerte buenas. Y es Simpson a huevo y se llama Fiebre. Aquí no hay un error, si no juegas pues lo pierdes. Ambición sin pasión es lo último que quieres. Yo sé que me equivoqué, pero tú no lo intentaste. Cada quien debe entender por qué empezó este desastre. Me cambió el sabor, ya mi boca no lo siente. Continúo, voy de frente, voy fluyendo diferente. Empapado de sudor, yo camino entre la gente. No sé bien a dónde voy, solo sé que de repente. Deja todo, pon atención. Mira en mis ojos la emoción. Hazle caso a tu corazón. No todo en la vida tiene explicación. Deja todo, pon atención. Mira en mis ojos la emoción. Hazle caso a tu corazón. No todo en la vida tiene explicación. Fiebre. Duele, pero arde. Cuando hierve, es fiebre. No me toques porque quemo, quemo. ¿Que no ves que estoy hirviendo? Fiebre. Más calor que en el infierno. Bueno, el sudor está escurriendo extremo. Dame luz y yo te enciendo. Cierto, tengo los ojos abiertos, despierto. Aunque te vayas corriendo, la flama te alcanza, te deja empapado de sudor. Mira en mis ojos la emoción. Hazle caso a tu corazón. No todo en la vida tiene explicación. Deja todo, pon atención. Mira en mis ojos la emoción. Hazle caso a tu corazón. No todo en la vida tiene explicación. 1, 2, 3. Fiebre. ¿Viste que ya tiene TikTok? ¿Simpson a huevo? Sí. Vi que estaba reclutando personas para su video. Ajá, es que cabe aclarar que Sofía se creó por fin, o sea, un aplauso porque Sofía ya se hizo un TikTok. Porque la No, es que eso es lo que pasa cuando descargas TikTok. Crees que ya pasaron meses, pero en realidad no. Pero en realidad sí. No, no tiene meses. El okay. Punto es que Sofía ya tiene TikTok y ya puede aportar más a esta sección que se llama Lo vi en TikTok. Claro. Es que yo no estaba enterada de que teníamos esa sección, pero está bueno saber. No, es que a partir de hoy se inaugura esta sección llamada Lo vi en TikTok. ¿Por qué? Okay. Porque si usted no tiene TikTok, le vamos a informar. Le llega porque por Instagram. Porque si usted es un millennial que aún no se sube a TikTok, está increíble. Pero debe de enterarse. Y si sí... ¿De pues... enterarse de qué? De las nuevas tendencias la... para... No, baile. No. No estamos hablando de tendencias. Estamos hablando de cosas relevantes en el mundo del internet. No, pero como de verdad. Por ejemplo. Ah, por ejemplo, muchas. El día de hoy voy a regresar. Échamela ya, échamela. No, porque primero quiero hablar de cosas densas. Ok. Y estoy enervada Ajá. ¿Qué, de qué quieres hablar primero? O sea, bueno, no, una, algo, o sea, es que, es, como ustedes sabrán, este fin de semana fueron las votaciones en México. ¿Y cómo nos sentimos al respecto? Tuvimos una conversación muy rara la última vez. Ajá, la justo. Última vez, porque justo estábamos hablando de las artimañas que los candidatos hacen para, pues, para tener... Pero se superan cada vez. O sea, cada vez sí. Se superan más y más. No sé si tú me mandaste uno de Samuel que está repartiendo dildos, o no sé quién es el que está repartiendo dildos. ¿Ven por qué se tienen que entender? Porque eso claramente es Photoshop. Pero, o sea, es que eso está, es un padre meme. Que, por ejemplo, creo que, no sé, una de esas fotos creo que le llegó como que a una tía o alguien así. Entonces, ¿a dónde me inscribo? Fue como, ay, ¿ya viste que este muchachito? Es que me dio mucha vida, pero es que, de verdad, después de que grabamos ese programa, se vinieron cosas cada vez más cañonas. Número uno, quiero hablar de el rollo que hicieron los músicos. O sea, ¿viste la canción? ¿Ubicas esta canción de Ponte Nuevo? De Genitalica. Ajá. Con Samuel. Se subió Samuel. Genitalica, se subió así, pero de verdad. Es que yo quisiera decir que estos personajes tienen una campaña de marketing tan exitosa. O sea, de verdad creo que debería de estudiarse eso en las escuelas, o no sé. ¿De cómo ser Porque, Samuel? No. Pero de que todo, usaron todo el hate de que se le estaba yendo a Mariana Rodríguez, y ella, de verdad, cargó completamente la campaña de él. O sea, de que no sé si viste que después ahora su, como esta bandera de que se hizo meme de fosfo, fosfo. Uh-huh. Ahora, ese era su lema. O sea, de que neta la gente vio un meeting así político y la gente, fosfo, fosfo. O sea, neta. Que hasta decían como de, ay, me siento decepcionado de que no encontré en mi boleta el nombre de Mariana. Pero neta, es una grosería. Y la gente como, ah, o sea, parece un chiste. Pero a ver, no, es que es ganó. Lo mismo de lo que hablábamos, porque las redes sociales tuvieron muchísimo que ver en eso. Claro. O sea, ese tipo no sería lo mismo si igual su esposa no estaría ahí de que haciendo, claro, siendo influencer y no sé qué. Pero también está esta otra onda que, bueno, o sea, ya como en temas más serios, pues él fue el único que se presentó al debate político. O sea, que otros no aparecieron. Uh-huh. No aparecieron. O sea, el debate político, él fue el único que estuvo en el programa. Imagínate qué vergüenza. O sea, ninguno llegó más que él. Entonces es como, y ese, y él, que era el de los memes y el chiste, ¿no? Y entonces, como a unas semanas, sacó esta nueva versión de su canción, la de Ponte Nuevo, Nuevo León. Ajá. Pero con, así de que Genitalica, te voy a decir quién estaba. Estaba Genitalica, Pato Machete, Yuawi, que es el niño este, que no quiero hablar del tema porque me pone muy mal, Tropical Panamá y Banda Bogotá. Entonces, que son como, para empezar, o sea, la gente se fue totalmente sobre ellos, como de no, no lo esperaba de Genitalica. Que aparte, ¿quién o sea, espera ¿quién algo es? De Genitalica? Principalmente. ¿Quién escucha Genitalica? O sea, ya, no. Entonces, y tú veías, para empezar, si no han escuchado esa canción, la neta, escúchenla porque está muy buena. Okay. No, pero como experiencia, pónganla. Pero vean los comentarios, ya que tú me enseñaste esa maravillosa técnica y ahora lo hago. Entonces vean los comentarios de ese video y toda la gente ponía como, se nota que este 2020 sí nos pegó, sí le ha pegado a la música. O así de que hablaban de cómo los músicos tienen hambre. Y suena a meme, pero es realidad. Ajá, pues sí. O sea, porque sí, la poca como que credibilidad que te quedaba, tú sabías que al pertenecer a una campaña política, ya ahí estás vendiéndote. Sí, está cañón, sí. O sea, ya no hay manera de como recuperar esa credibilidad. Entonces, Está muy cañón, pero bueno. Y hablando de vendidos. Ajá. ¿Quién? Dilo. ¿Quién? Frida. Frida es no, los del verde. Un grupo de influencers, así como 30. Cuéntanos, tú cuéntanos. No, pero no sé de nombres. O sea, solo sé que empezaron como que a hacer lo mismo que hacían antes como en la tele. Pero ajá, de que en redes sociales y de que yo voto por el verde. Y pero, actrices, ¿no? También. Y... Pero ese no es el problema. O sea, eso es clásico. Pero el problema es que ya estaba la veda electoral. Fue un día antes. Así que una tarde antes de las elecciones, la gente lo subió stories. Aparte, neta, ni siquiera, hasta para eso hay que ser tantito inteligente, carajo. Pero a ver, di nombres, o sea, queremos saber. Estamos quién. Hablando de, es que ni siquiera, afortunadamente no sigo a esas personas, pero estamos hablando de que gente como, la más famosa creo que es Bárbara del Regil, todos los de Acapulco Shore. Que Manelik, no sé. Ídolos. Ajá. Ídolos, ya sabes, ¿no? De la cultura pop. Finísimas mexicana. Personas. Claro. ¿Quién más? No sé. Eleazar Gómez, que apenas... Que salió, o sea, de que la cárcel. Acaba de salir de la cárcel, o sea... Que si usted no sabe quién es, la neta, que felicidades, ¿no? O sea, la verdad, felicidades. No me siento orgullosa de saber quién es. Pero bueno, es un tipo desagradable que estuvo en la cárcel hace literal 2 meses. Por acoso sexual. Que yo vi un TikTok que justo decía como, dime que te gustó estar en la cárcel y quieres regresar sin decirme que te gustó. Y votando. Y era el video de Eleazar Gómez promocionando al verde una noche antes. Y es como, porque neta, es un chiste. O sea, de verdad es un chiste. Y no solo es un chiste, sino que da muchísimo coraje que esto quede impune. O sea, el pensar en que no se les va a hacer nada me pone muy mal. Y porque obvio no se va a hacer nada, o sea, solo va a quedar en eso. En pues por ahora ni siquiera, ya. O sea, solo las borraron el INE, que se supone que está para... como... verificar y... Ajá, no, pues ya solamente emitió un comunicado y ya borraron las stories. Pero es una maldita grosería, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero vayamos a una canción para... Sí, para... Para calmar que no te despeines. ¿Cuál canción nos vas a...? Ah, yo. ¿O okay, yo? Ok, no, está bien, está bien. Pues hablando de nuestra favorita sección, lo aprendí en TikTok. Vamos a escuchar, tú sí sabes quererme, pero la versión con Marea Advertencia Lírica, que es una... Reinota y con Rubén Blades, que la verdad, si no han visto ese video, échenselo, porque está muy bonito, es ilustrado. Pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Te voy a querer, no des a miedo. Me voy a querer, a quererte sin pena. Te voy a querer, no des a miedo. Me voy a quererte sin pena. Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor, aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de como a mí me gusta. defecto comienza por mí misma. Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Va a pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida, que trae la paz y te llena de sonrisas entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas es nuestro deseo, pero no será utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Así es, en esta época muy bonita del año, ya todo se rige por medio de las redes sociales, así como su candidato de preferencia del Partido Verde, entre otros. Entre otros. Pues sí, no sé, como que me agüita, me enoja, me enerva. No sé si te enteraste este caso de un güey que llevaba, que hace retiros y no sé qué, que se llama Ricardo Ponce. Sí, las declaraciones de Mayra Wink. Mayra Wink, ¿no? Ajá, bueno, por esta chica que igual es youtuber, ¿no? Uh-huh. Prácticamente por ella se expuso como la red de tráfico sexual que este tipo hacía. Y siento que está cañón, porque no solo es él, ¿sabes? O sea, no solamente lo que hace él lo pudo haber hecho solo. Claro. Tiene que tener no, pues, así... No, pues es que es un perfil... Claramente, o sea, este tipo de personajes es como Jeffrey Epstein, incluso como, como el tipo este de Nexium, como incluso Vikram. Al final utilizan a personas que están en una posición vulnerable emocionalmente y pues aprovechan de eso y abusan de eso y abusan de esas personas. Entonces, pues no sé, la verdad, yo no confiaría mis pero, emociones. Pero, o sea, perdón, a lo que iba es que después de eso, o sea, yo vi que, bueno, esta chica, esta youtuber hizo una página de Instagram para que metieran sus denuncias y de hecho ella propuso ayudar con el abogado, creo que para 5 chicas, y ya después lo subió a un poco más, ¿no? Entonces yo estaba viendo como estas publicaciones y... ahí todo ok, ¿no? Pero igual así como que buscando en Instagram también hay otra página que dice como que Ricardo Ponce fans. Entonces me metí. Ay, no. Y de que neta, o sea, en las fotos de ese tipo y ya sabiendo como lo que pasó todo. Muchas chicas así apoyándolo, escribiéndole comentarios de que están de su lado. Pero que diciendo que eso, estamos contigo, Ricardo, te creemos a ti, tú has sido un ser de luz siempre, tú me ayudaste cañón. Pero, ¿qué te creemos? O sea, coño, o sea, ¿qué te creemos? ¿Qué te creemos si en su propio canal de YouTube, o sea, en su propio canal está como él, justo en un webinar o esas cosas, como que dice como, no, es que tú estás, pasa a una chica al frente y le dice, es que tú estás bloqueada del chakra sexual, no sé qué chakra es, la neta, no sé de eso. Pero literalmente toca su cuerpo, toca, ajá, o sea, pues, sus genitales, digámoslo así, enfrente de una todos. Multitud y nadie, o sea, de verdad, ¿de cuántas personas crees que hay ahí? Ninguna le parece extraño el hecho de que sin consentimiento, ni siquiera fue como, oye, te voy a tocar, o sea, que eso aún así no estaría nada bien, pero me refiero a que no fue como, para nada fue consensuado. No puedes llegar y tocar el cuerpo de alguien. Pero exacto, o sea, ahí es donde entra esta onda de que cómo el ser humano, cómo no puede pensar por sí solo cuando está en una multitud así enorme, porque el miedo a ser señalado, o el miedo a no encajar, o el miedo a que, no, pues, o sea, igual ya alguien lo vio raro, pero justamente no quiso alzar la voz porque fue como de, no, pues, él lo estará haciendo, ¿no? Él sabe, o ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo es que no podemos levantar la voz cuando algo así pasa? Porque por tener miedo de lo que van a decir las otras personas. Y por lo mismo del miedo a lo que van a decir, pues este tipo se ha salido con la suya durante un buen de tiempo. Sí, la verdad, las personas que ahorita están alzando la voz, las mujeres, pues son súper valientes. Porque me da mucha... O sea, qué ironía que justo al público que esta persona tiene le llama valientes. Cuando realmente, pues, los verdaderas valientes, creo yo, son estas mujeres que están alzando la voz porque saben que se están sometiendo al escrutinio público. Exacto. Y aparte de eso, o sea, eso que decimos, ¿no? No solamente es él, es todo un grupo de personas que obviamente saben qué es lo que él estaba haciendo, que están coludidas, y que pues sí, o sea, yo igual tendría miedo de decir como qué es lo que me pasó, porque se destapa todo lo que está detrás de eso. Pues es que eso es lo que pasa, que justamente muchas veces el abuso pasa enfrente de todos y nadie hace nada. O sea, muchas veces, por eso cuando sientas que hay algo raro, simplemente, aunque sea una desconocida, tú no sabes si puedes salvarle la vida a esa persona. O sea, si algo te vibra mal, ve y sigue tu instinto, porque muchas veces puedes tener la razón. Y a veces, o sea, imagínate que tú estás en este seminario, no, en este retiro, y tú sientes que hay algo raro y ves cosas muy extrañas. O sea, igual y te vas a sentir como, no creo que sea así, porque todos a tu alrededor no lo sienten y no lo ven. Pero tú, si tú sabes que está mal, o sea, alza la voz y sobre todo como que denuncia todo eso. Eso es muy importante. Pero sí siento que está un poco difícil porque, sobre todo si llegas a un retiro, es porque tú crees que quieres encontrar respuestas o no te sientes muy bien o algo pasa, ¿no? O sea, que llegas como a ese lugar. Y entonces siento que justamente el hecho, como tú decías, de estar vulnerable hace que todo se te nuble y no tengas como tan preciso ni siquiera tus... Es que mira, creo que es porque, o sea, una de las chicas justo decía como, neta, este tipo es súper obvio que si te como predispone, porque para empezar, ¿cómo se llama? Just Stop. Ajá. Igual dijo que fue, no sé qué. Que bueno, independientemente de que a mí no me cae nada bien, etcétera. Pero el punto es que justo ella dice como, neta, te dan así en la entrada de que unos, en tu kit de bienvenida, te dan unos Kleenex, te dan unas, una bolsa para vomitar. Para llorarle a gusto, ¿no? Ajá. Y que literal es para vomitar, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ahí estás viendo que te están predisponiendo a que sientas ese tipo de cosas. Y que neta había gente así berreando a tu alrededor. Uh-huh. Y que obviamente te empiezan a decir como, no, sánalo de tu papá, sánalo de tu mamá. Claro que eso es algo, o sea, no es ciencia enorme. O sea, todos tenemos heridas grandes en diferentes niveles y en temas distintos, pero todos traemos heridas ahí de nuestro pasado. Y eso no es mayor ciencia, punto. Sí. Entonces, si te empiezan a decir, recuerda a tu abuelita, y así, pues no manches, obviamente te vas a poner a llorar. O sea, eso es, siempre vas a tener, nadie tiene de que todas sus relaciones perfectas. Y si dice eso, pues miente. Entonces, miente. Pero, pues sí, no lo sé. Te voy a poner una canción porque nos estamos denseando, como siempre. A ver, vamos a regresar, en mi opinión, a nuestra sección favorita, lo vi en TikTok, del día. Okay, todavía sigue esa sección. Sí. Ajá. Yo vi, o sea, es que más bien te quiero contar y preguntar si crees que sea como como una estrategia de marketing para meter un artista nuevo, uh-huh, o si fue real y es el poder de las redes sociales, la neta no sé. Okay. Pero primero veo como de, era una chica, ¿no? Que decía como, no, escribí esta, o sea, que subió una serie de TikToks, ¿no? Como, escribí esta canción, no sé qué, pero existe este tipo que me encanta, o sea, este músico que se llama Carlos Adnes, que no sé si lo has escuchado. No, es un cantante, creo que no, español, que tiene canciones muy bizarras, así que, o sea, no, no bizarras, las letras están bizarras, ajá, pero así como, hay una que me da mucha risa que dice como, creo que te quiero un poco, ah, pero ya, solo un poco, no. Y digo como, neta, ¿quién canta así como de, o sea, imagínate que te dediquen esa canción como, creo que te quiero un poco, pero solo un poco. He escuchado muy, ese tipo de canciones, un buen. Sí, sí. O de sí, que sí, sí, sí, sí, hasta de esta chica, sí, ¿cómo se llama? Ah, la de Vete a la Mierda y no sé qué. Ajá. Como de que en serio son canciones que tú y yo podríamos escribir perfectamente. Que yo sé por qué no, no es, o sea, no tengo idea de por qué no estamos escribiendo canciones. Pues porque, ajá, exacto, o sea, si fueran de ese nivel ya estaríamos, no, triunfando. No, no, no, no, no, no. Pero bueno, fue un paréntesis. Pero sí, el punto es que justo dice como, no, es que Carlos Andes me encanta, no sé qué, y estaría increíble armar un dueto con él de esta canción. Y al final terminó con que, este, según esto ya le produjo la canción, o sea, como que él hicieron la colaboración, ajá, la grabaron juntos y ya hicieron hasta un video juntos. Entonces digo como, no sé si es una estrategia de marketing para meter a un artista, okay, nuevo, o si fue orgánico, fue real, y más bien como que fue una manera de su productora de decir como, ah, está chido para que te conozcan los Centennials, o así como la banda que está en TikTok, ¿sabes? Sí, yo siento que todo ya está planeado. Como que ya no tengo esperanza en algo que sea orgánico, orgánico, ¿sabes? Ajá. Sí, no lo sé. De cualquier manera, esa es la canción que vamos, okay, a escuchar. Pueden ir a buscar y emitir sus propias opiniones. Se llama Amor Desechable. De Bruces y Carlos Adnes. Hace tiempo tengo el sentimiento que algo va muy mal. No sé qué será si no fui suficiente. Se besar siempre es así. Me redujiste a la mitad. Me usaste como a las demás. No fue muy amable antes de botarme. Me rompiste en partes que ya no son reciclables. Me hiciste bolita todo el corazón. Oh, regresamos, seguimos en A Muerte Duele. Y pues yo tengo una pregunta como, o sea, no me lo puedo explicar, porque justamente retomando el tema de Eleazar y de Ricardo Ponce y de estas personas que son como súper fans y seguidoras y que pase lo que pase, las noticias que vean siguen estando ahí. O sea, que igual también me recuerda un poco como las fans de los asesinos cereales y de que Charles Manson tenía ahí de que su esposa, ¿sabes? O sea, de que no importa, mataron y todo y algo en ellas les llama la atención. O sea, siento que es lo mismo así de que con este tipo. Pero también ellas contribuyen a que pues todo sea como más como blureado, ¿sabes? Porque si tú que no sabes nada y entonces ves que ay, esta persona sí te está diciendo que él la ayudó y que es una súper buena persona y no sé qué, aún sabiendo ese tipo de cosas, más bien, ¿cómo le ayudas como a este tipo de personas a ver la realidad, sabes? O la realidad que es como... Porque ellas ven una realidad. No hay manera, o sea, no hay manera. Ya son es casos que yo peligrosos. Creo que ya estamos muy fucked up. Porque, pues, no sé, lo que estaba pensando hace rato es que justo en la generación, ya sabes, como de que cuando Peña Nieto iba a entrar y así, de que los, yo soy 132, pues sí, como que se creía que era como, ah, gracias a las redes sociales vamos a tener el poder y así, y ahora nos damos cuenta como, no, fuck, o sea, estamos muy mal, por el simple hecho de que, o sea, por ejemplo... Regresando al tema este de... Ya sé que estamos como yendo de un tema a otro, pero aquí siempre lo hacemos. Regresando al tema de esto del Partido Verde y así los influencers que se vendieron. Pseudo-influencers, pero bueno. ¿Cómo eres capaz de neta vender tu voto? O sea, tu opinión. O sea, de verdad, si eso hacen con tu opinión, o sea, con tu poder de elegir, ¿qué no harán con, o sea, neta, con marcas? O sea, solamente es como al que me pague, listo, dale. Entonces, neta, por favor, ya, sí, o sea, no creo que los que escuchen esta estación en internet, honestamente, sigan a estas personas, pero sí tenemos que evitar... seguir este tipo de personas y creerles, que es lo peor del mundo. Pero, o sea, ¿cómo está esto conectado a lo que te decía? Pues de muchas maneras. Explícanos, por favor. No, pero, o sea, sí siento que estamos... O sea, el hecho de que estemos según con el poder, en realidad estamos peor que nunca. De verdad, porque creíamos que era la televisión que nos controlaba y Televisa y no sé qué. Cuando no, o sea, nosotros mismos estamos ahí yendo al Instagram, o sea, como dices, ¿cómo es posible que hay gente que va a defender a este tipo? Que claramente hay en video cosas de abuso y van a defenderlo, o sea... Y bueno, pues ya van muchas denuncias. Chicas, ajá, que han dicho, me hizo esto, ta, ta, ta, ta. Claro. Y la verdad, todas coinciden, o sea, también no es como que no se escuchan inventadas ni nada, y aún así, pues es como para investigarlo, y es para saber qué es lo que está más allá de lo que estas chicas cuentan. Y de todas formas, pues está asqueroso, o sea, con el simple hecho, siento que las personas... Hasta que les pasa a ellas, ya es cuando dicen, ah, no, sí, sí, sí era cierto. Y aún así, pues muchas están como tan... Cegadas a veces. Cegadas, exacto, que ni siquiera lo pueden diferenciar teniéndolo, pasándolo, nada. Totalmente. Entonces, como, creo que es muy importante que, más en estos tiempos, como de redes sociales, todavía tú puedas tener la certeza de lo que está chido, de lo que no, o sea... Hacer tu propio como juicio. Formarte de tu propio juicio, ajá, investigar y todo, y no creer como todo lo que ves y todo lo que oyes y todo lo que pasa, porque pues, como dices, o sea, si no seguiríamos de que echándole la culpa al otro, echándole la culpa de que si es Televisa y si no, y estamos creo que peor, o sea, peor que antes. Totalmente. Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. No sé y qué. Y ahora ya vamos a llorar. Sí. Pero por eso nos vamos a poner una canción. Ok, por eso va esta canción de Queens of the Stone Age que se llama Make It With You. Se viene el solo en viernes, así que pues ya van a tener música para bailar y todo, pero solo queremos cerrar este, pues como todo este nudo de temas horribles, sí, que siempre, no sé por qué, o sea, esto no se planeó para que fuera así, según yo era solo para poner música, pero ha ido transformándose. Pero un poco. Existimos. Pero bueno, existimos y porque resistimos. Así es. Este, sí, no sé. ¿Qué quieres añadir a esto? ¿Qué todavía te cargas en el pecho? ¿Cuál es la conclusión? No, pues no hay conclusión. Porque estamos muy mal. Esta frase de que tenemos el gobierno que nos merecemos y no sé qué. O sea, no, yo no siento eso, pero sí siento que el poder que sí tenemos, que es como la libertad de expresión y estos como espacios que tenemos, creo que sí deberíamos de tomarlos con mayor responsabilidad y no tomarnos las cosas de pronto, sobre todo políticas, que al final son las personas que, pues, que nos, que toman decisiones por todos y por todas, no tomárnoslo a la ligera. O sea, de pronto esta onda que decíamos hace rato, ¿no? Lo de fosfo, está como, ay, qué cagado, qué chistoso, pero pues al final del día sí son las personas que van a gobernarte. Entonces está muy, o sea, y ese, o sea, es que es, eso es lo que está impresionante, que esta persona que era el meme, que ahora es el nuevo gobernador de Nuevo León, era la versión más chistosa. O sea, era, uh-huh, era la que menos estaban tomando en serio, y al final fue la que terminó siendo más serio, porque fue la que, o sea, imagínate, es un chiste. Sí. Entonces, también es importante hablar de que estas fueron las elecciones más violentas de la historia. Esto lo habíamos dicho ya desde la campaña, pero sucedieron cosas muy fuertes que al final siguen estando y que no es posible. O sea, ¿por qué no se está hablando de esto? Sí, en cualquier uh-huh otro país, o sea, si pasara esto sería como de escándalo internacional. Y es como, ah, otra cabeza más, ¿sabes? Sí. Como que no es algo relevante, porque al final vivimos en un estado, pues seguimos viviendo medio en un narcogobierno, y está muy fuerte eso, ¿no? O sea, al final la violencia sigue permeando no solo nuestra esfera política, sino la social también. No sé. Sí. Y me agüita y espero que se ponga mejor en algún punto, pero sí, si no se pone mejor, por lo menos tenemos lo que es nuestro. Entonces, si nuestra propia opinión vale tanto, ¿por qué la venderías? ¿O por qué? ¿Qué digo? ¿Por qué seguirías a pseudo-influencers? O por el simple hecho que ya me lo ofrecieron, yo estoy siendo la imagen que está representando, ta, ta, ta. ¿Sí me entiendes? Como que al final de cuentas es solo, pues, poder, ¿no? O sea, uh-huh, poder en muchos niveles. O sea, de sentirte como que más que el otro, de sentir que tú sí puedes como influenciar, no, sobre la opinión también de los demás. Pero es que eso es lo delicado, que justo creo que al final, ya hemos hablado de esto, pero la gente que sí tiene una plataforma de seguidores, creo que a veces no se da cuenta. Obvio, no se da cuenta. De que neta el poder que tiene. O sea, porque a ti y a mí, si viene alguien de Acapulco Shore y me dice, vota por el verde, pues me voy a morir de risa y ya, ¿sabes? Uh-huh. Pero para alguien y para muchos, seguramente sí fue como, pues yo creo que sí voto por el verde, porque es la opción más cercana y porque al final generó un vínculo de confianza con este personaje. Y es lo que está haciendo las redes sociales, que creemos estar cerca de estas personas que claramente, pues tú decías, ¿no?, que tienen un community manager, tienen un equipo de comunicación, y no va a estar ahí Parva del Regil o X persona contestándome. Ajá, contestándome. Como, claro que sí, hermosa. No, no. Pero es que creo que este pex del internet es tan grande que todavía ni siquiera sabemos bien cómo funciona, ¿sabes? Y como las consecuencias también de todo eso. O sea, siento que nada más es como una experimentación todo lo que está pasando. Y al final siento que somos como que changuitos que estamos así, llega la ola de algo y changuitos, nos subimos. Sí, y ni siquiera pensamos que para qué o qué, de qué, por qué, ¿no? O sea, nada más es como que te subes y ya, y luego viene una nueva y ya. Sí. ¿Cómo se llama esto que es como de vivimos en la imitación o no sé qué? Ah, como en una simulación. Simulación, esa es la palabra que, ajá. Sí, de que siento que el internet es una simulación muy densa, muy densa. Porque al final del día esto de los likes, de los seguidores, que siempre nos quejamos de eso también. Sí. Pero es verdad, o sea, siento que está muy fuerte porque es una onda transaccional, como de quién tiene más seguidores y da igual cuántas bolsas vendas, ¿no? Si tienes una marca de bolsas, por ejemplo. Da igual eso, lo que importa es cuántas cuántos seguidores tienes. Entonces es como, no, te estás perdiendo totalmente el enfoque. O, no sé, por ejemplo, algo que estaba viendo es que cuando tú vendes un proyecto, así como de una película o algo así, pues tienes que hacer un pitch. Entonces tienes que tratarlo de, pues tal cual, de vendérselo a posibles compradores. Uh-huh. Y entonces muchas veces para que te lo compren, ¿qué es lo que hacen? Usan un valor de producción que es como, pues, actores famosos, ¿no? Uh-huh. Pero antes era eso, antes era como de actores famosos o que la gente ubique o así. Sí, y obvio dices como, ay, es que va a estar Leonardo DiCaprio en esa película. Sí, entonces ya. Pero ahora no, o sea, ahora... Si de por sí la vida de los actores siento que siempre ha sido muy difícil, o sea, que siento que la tienen muy difícil, ahora es como de... Tengo una amiga actriz, bueno, tengo varias, pero justo una me decía como, neta, siempre ya te preguntan como de cuántos seguidores tienes, o te preguntan tu arroba, y así, para meterte a los proyectos, o sea... Y no importa si actúas pésimo, pero sí, si tienes... Sí, exacto. Entonces es como, wow, o sea, como que... Y eso está como que trasladándose a diferentes industrias. Sí. Porque, por ejemplo, he visto que ahora ya todo el mundo hace doblaje. Cuando siento que en México hacemos un muy buen doblaje. En general, como de que sí hay buenos artistas de doblaje. Y ahora de que ya agarran a cualquier persona con un buen de seguidores. Uh-huh. Y le dicen como, tienes que doblar a este personaje en una película, porque al final es un valor de producción y la gente solo va a ir a ver X película porque está su influencer, uh-huh, doblando la peli. Entonces, no sé, se me hace muy fuerte. Sí. Siento que no tenía nada que ver, pero no sé por qué dice todo eso. No, sí, pero ¿de qué estamos hablando antes? No, pues del valor de producción, o sea, de que Instagram y de que los votos. Que es transaccional todo y que es como de... Al final todo es por imagen, ¿sabes? Pero, uh-huh, pero un poco a lo que me refería de que... ¿Cómo le haces entender a esas personas que eso no es real o que eso no está bien o que eso no está chido? También creo que tú tienes que ser como más consciente de lo que está pasando y pues no dejarte llevar, ¿no? O sea, ya lo repetí un buen, pero es que es neta, o sea, no puedes dejarte llevar nada más por lo que estás viendo y dejarte llevar porque, ah, pues es un actor y literalmente eso siento que es como de cavernícola, ¿no? Como de que se ve bien, luce bien, entonces me da buena espina o así. Y sí, siento que al final nosotros hacemos eso mismo como en otros aspectos, ¿sabes? Obvio. A lo mejor yo no voy a votar por quien me digan que vote, pero a lo mejor sí veo que una persona a la que admiro tiene, ¿sabes? Como que usa ciertos lentes. Entonces, inconscientemente, en mi mente es como, ah, esos lentes son de una persona chida. Cool. Quiero esos lentes. Sí, todo, ¿sabes?, el tiempo lo estamos haciendo, pero ¿hasta qué nivel tú dejas que eso permita que afecte justamente como a niveles más cañones, ¿no? De que quién te va a gobernar, o sea, de que tu vida socioeconómica dependa de eso. Claro. Siento que es como la cultura del sneaker, o así, ¿sabes? Como de que hay muchos sneakerheads y así, pero siento que hay muchas personas que no tienen, pues, la posición económica como para comprarse eso, o sea, porque son productos muy, muy costosos, estoy hablando de costosos. O sea, no te vayas tan lejos, es literalmente con los celulares. ¿No? Sí. Y esta onda de que hay personas que ni siquiera tienen dinero para tener un celular, pero toda su mensualidad o lo que sea se va, y también a cuántas mensualidades, ¿no? Sí. Para poder tener un celular de prestigio, entre comillas, que también, ¿quién decidió que es de prestigio, sabes? Exacto. O sea, volvemos a lo mismo. Que es como... todas tus quincenas, sí, o sea, sí, que no estás, o sea, te estás ¿cómo se dice eso del lomo? Partiendo el lomo para pagar esas cosas, llámese los tenis de 50 mil pesos, llámese, como dices, el celular de 30 mil pesos, o lo que era antes como el pagar cable, ¿no? Antes igual eso era como de que en México a fuerzas había miles y miles de antenas y puede que no podías pagar la renta, pero tienes cable, cosas así. Entonces siento que es como, o hasta las universidades privadas. Incluso es así, porque así es la educación en México. Tanto la privada como la pública están muy, muy, muy mal. Y creo que en Latinoamérica, ¿no? O sea, también tendríamos que ver como en otros países también como es ese fenómeno de que es, de que qué es lo que, sí, que es más cool entre cada uno, qué es. Claro. Pero yo creo que por lo menos aquí, pues donde nosotras nos toca verlo diario, sí tiene que ver con una onda más de clasismo y de racismo, obviamente, y de que quién es mejor que el otro y quién tiene más dinero y quién puede gastar más. Y todo el tiempo es esta onda de mostrar que, ah, mira, yo puedo gastar esto en esto, ¿eh? Aunque ni siquiera lo puedas gastar, pero que aunque se no vea. Tengas así de que unos 5,000 pesos ahorrado para una emergencia médica, pero no, tienes no sé cuántos tenis de 60,000 baros. Ajá. O sea, hay cosas que de verdad no entiendo, o sea, no entiendo. No, pues no, o sea, yo tampoco. Y digo como, puedo que, o sea, claro que todos somos como víctimas de eso y creo que todos hemos caído en eso, en diferentes aspectos, ¿no? O sea, como que yo sí me he comprado cosas porque las he visto o he leído cosas porque personas a quienes admiro lo hacen. No sé, ¿sabes? Incluso he visitado lugares por eso. Pero, y nosotros somos capaces de verlo porque nosotros no nos dejamos influenciar en otros aspectos, pero otras personas igual dirían como, ay, qué estúpido. Solo siguen moda, ¿sabes? Entonces, y al final también la música es un poco así. O sea, y justo por eso en nuestra anda sección, lo vi en TikTok, se me hace como... Que vamos a hablar de eso el próximo programa, claro, para que lo escuchen. Sí, o sea, como que por eso me parece muy interesante, porque es como, al final del día, aunque nos estemos medio burlando de esto, sí es algo que nos afecta un buen como sociedad, por eso es importante como... No, y sí, y es que, o sea, la burla está porque nosotros lo vemos ilógico, ¿no? Y es como cagado y no sé qué, pero también es como, o sea, te lo juro que si no nos burláramos, no, o sea, yo ya tendría depresión así cañona y sería, o sea, ya. De que la tengo y me burlo, imagínate si no. Porque neta no se puede, o sea, no se puede con eso. Sí. Y creo que al final de todos los temas que hoy hablamos, siento que todo tiene que ver con el hecho de querer pertenecer o querer identificarte con alguien. Claro. Entonces, y somos seres humanos y somos seres sociales. Ajá. Y es natural. Pero pues... Pero primero... Hay que saber elegir. Uh-huh. Y no elijas a las personas que solo te van a juzgar por lo que tienes o por lo que... Y tampoco tú seas una persona solo quiera juzgar a las personas por lo que tienen. No, pero yo creo que no. Confío en que las personas que escuchan esto, nope. Pero por si, un abrazo. Tip de la semana. Va. Pues, ¿con qué nos vamos a despedir, Free? Con una joya de canción, como siempre. Porque como nosotras no juzgamos, ahí claro. Les va esto. O sea, a ver, ay, creo aparte, que quedó no juzgamos muy claro. Y así de que programas anteriores. Me cae. Creo que quedó muy claro en el momento en el que pusimos Ozuna seguido de... ¿qué pusiste después? Simpson a huevo. Ah, sí, pero como Ozuna, Simpson a huevo y luego pusiste a Queens of the Stone Age y pusimos Natalia Lafourcade. De que aquí hay sabrosura, o sea, y variedad. Sí, pues sí. Ok, vamos a escuchar la nueva canción de Lupillo Rivera, El Alemán, Santa Fe Clan, Be Real y Snoop Dogg. Y se llama Grandes Ligas. Siento que en un futuro las canciones van a ser como que vas a nombrar una lista enorme de personas que están cantando, que una así de que 15 personas.